pecamos una vez al mirarnos. Pecamos una vez al hablarnos. Pecamos otra vez al tocarnos. Pecamos, no me preguntes por qué. Pecamos una vez al besarnos. Pecamos una vez al amarnos. Pecamos una vez al mentirnos. Y hoy estamos aquí amándonos, queriéndonos. Y pecamos, fuimos conscientes que lo nuestro era mentira. Jugamos al amor, pero fingíamos. Y hoy estamos aquí amándonos. Y hoy estamos aquí amándonos. Pecamos una vez al hablarnos. Pecamos una vez al amarnos. Pecamos una vez al mentirnos. Y hoy estamos aquí amándonos, queriéndonos. Y hoy estamos aquí amándonos. Si pecamos, bien supimos que esto era una locura. No importaba nada más que nuestras vidas. Y hoy estamos aquí. Aquí amándonos. Si pecamos, bien supimos que esto era una locura. Una locura. No importaba nada más que nuestras vidas. Que nuestras vidas. Y hoy estamos aquí amándonos.